Hola de nuevo, aquí estamos otra vez en Electrodos, el programa de electro en español que se emite los lunes de 9 a 11 de la noche en el foro de electro Contacto Sintético. Tenemos chat durante el programa, una dirección de SoundCloud y de Mixcloud donde colgamos los programas después de su emisión y una dirección de email que es el electrodosconca@hotmail.com. El programa de hoy es algo especial, ya que lo hemos dedicado a un DJ set entero de casi 2 horas del DJ y productor español DJ Rasco, que colgó en su SoundCloud hará 15 días. DJ Rasco es Manuel Rasco, DJ y productor de Huelva, que lleva 25 años en activo y que es muy conocido en el panorama del breakbeat. A finales de los 80 tuvo un programa de radio donde incluía canciones IBM de Nitzereb o Front 242. Ya en los 90 se metió en un proyecto tecnopop llamado Dien y empezó su fama como DJ de trance, acid techno o jungle. Fundó su propia agencia de artistas, llegando a ser uno de los promotores más importantes en Andalucía en el año 2000. Y abrió su propia tienda de discos y a la vez sello discográfico. En el año 2009 montó un proyecto, el grupo Breaks Mafia, junto con Perfect Combo y WDJ, centrado más en el electro, hip hop, techno o en el breakbeat. Su gusto por el electro siempre ha estado ahí, si bien se acentuó gracias a su amistad con Missy Karma, y desde entonces produce algún que otro tema, electro, bass, como sus últimas referencias. O también nos hace un DJ set como este. Espero que lo disfrutéis. Ahí os va DJ Rasco y su DJ set Live in Cybertron. Just lock it. You want the- fürst dich mit der Energie. Ich bin ein riesiger elektrischer Generator. Ich liefere ihnen Licht und Kraft und ermögliche es ihnen, Phrase, Musik und Bild durch die Äther auszusenden und zu empfangen. Ich bin ihr Diener und ihr Herr zugleich. Deshalb fühlt mich gut, mich, den Genius der Energie. is freedom? How do you define freedom? If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain. Down. collapse. We'll be right back. you have to kiss all the way down. We'll be right back. Thank you. sorry I kept you thinking of this. You keep repeating your mess. The rhymes of the microphone solo with. So you sit by the radio and on the dial soon. As you hear it, pump up the volume. Then put the speaker through your hair and blow. Then plug in the headphone, cause here it goes. It's like a word when it's heard in control. Your body to dance. So I take some tempo like a red alert. Reach your reflex and let it work. This is playing, you can't get stuck with the steps that you say. And I'm still come up with it. You swear, follow the leader. The rhyme will be down with the fact that was things a long time ago. It can be done, but only I can do it. For those that can dance, you clap your hands to it. I start to think, and then I sing. It's like I was in when I'm banging on track. In between the line, I skate. When I finish. with my equipment. Everybody's watching. Creeps in the bedroom getting it on, and my mom ain't home, I'm having a party. Creeps getting it on, getting it on, getting it on. You got freaks in the bedroom getting it on, and my mom ain't home, I'm having a party. Thank you. We just turn off the channel. This is your last chance. Show you how deep the rabbit hole goes. We'll be right back. Y bueno, aquí se acaba el programa especial DJ Set de DJ Rasco de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado, porque la verdad es que se merecía un programa entero. Mañana subimos este programa al SoundCloud y al Mixcloud para que lo podáis bajar. Y aquí nos vemos, como siempre, los lunes de 9 a 11 de la noche en el foro de Electro Contacto Sintético. ¡Hasta luego! Electrodos. What?